Hermano de mi alma, Poncho Garzón, así es como se hace. Bonito cuento, ahora me toca pedirte perdón sin saber los motivos. Solo porque a ti se te metió el tema que yo te engañé. Y ese es el cuento de siempre, que baila contigo, que siempre cualquier bobada enseguida termina conmigo. Y si me vaya a terminar, termíname pues. Problema tuyo, tuyo, tuyo, tú verás si me dejas, si me dejas. Problema tuyo, tuyo, tuyo, tú verás si me olvidas, tú verás a ver. Problema tuyo, tuyo, tuyo, tú verás si me dejas, si me dejas. Problema tuyo, tuyo, tuyo, tú verás si me olvidas, tú verás a ver. Yo aquí juicioso, portándome firme contigo, pero cada vez que respiro, ya tú vienes a amenazarme, a terminarme. Problema tuyo, tuyo, tuyo, tú verás si me dejas, si me dejas. Problema tuyo, tuyo, tuyo, tú verás si me olvidas, aunque creo que no. Y eso está fácil, si me dejas te dejo, y si me olvidas te olvido. Novena, José Luis Gámez y Juan Vicente Solano, Juanchito, allá en España. Para los imparables, Moy Orozco, Cachirulo, Nakata y el Chili. Como el color negro pega con todo, bendecido Pablo Parra, lo que le dice su compadre Omar. Ay, ya te lo dije, deja de andar inventándote callos donde no los viste tú. Si yo más juicioso, pa' dónde si quieres, pregunto y verás. Pero qué trauma el que tienes, qué cosa contigo, que siempre si me saluda una amiga termina conmigo. Y si por eso es que te vas, anda, vete pues. Problema tuyo, tuyo, tuyo, tú verás si me dejas, si me dejas. Problema tuyo, tuyo, tuyo, tú verás si me olvidas, tú verás a ver. Problema tuyo, que tuyo, tuyo, tú verás si me dejas, si me dejas. Problema tuyo, tuyo, tuyo, tú verás si me olvidas, tú verás a ver. Yo aquí juicioso, portándome firme contigo, pero cada vez que respiro ajo, ya tú vienes a molestarme, a reprocharme. Problema tuyo, tuyo, tuyo, tú verás si me dejas, si me dejas. Problema tuyo, tuyo, tuyo, tú verás si me olvidas. Y si te vas, era, fue y pasó. Pepito Gutiérrez y el gordo del swing.